Babidi Babylon, okay. Hey. Oh. Desde mi balcón te veo. Te ve hace rato y yo te veo, babe. Me encanta la vez que te detienes en todos los espejos, mami, que te tengo medida. Desde hace rato yo te tengo medida. Sé que siempre